que hace tiempo que ya no hablamos, que lo nuestro quedó en el pasado, pero yo no te he podido olvidar. Sé que no sé si te sigue importando, que de mi mente no te he borrado, y que sufro si tú no estás. Porque te amo de noche y de día, más si llueve la cama está fría, porque un amor así no se olvida, solo te pido volverlo a intentar. Porque te amo de noche y de día, más si llueve la cama está fría. Quiero saber si aún yo te importo, para que me des otra oportunidad. Que nunca se acaban. Vuelve que muero si no estás. Porque te amo de noche y de día, más si llueve la cama está fría. Porque un amor así no se olvida, solo te pido volverlo a intentar. Porque te amo de noche y de día, más si llueve la cama está fría. Quiero saber si aún yo te importo, para que me des otra oportunidad. Otra oportunidad.